Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, en Tramas, mirar la televisión desde la crítica de medios, con Yamila Eram. Yamila, la televisión en el campo académico, seguramente desde antes del surgimiento en la Argentina, en otros espacios, habrá causado algún tipo de consideración mediática, periodística. Pero vos te concentraste en la televisión criolla, como diría alguna colega, Mirta Varela, que de estas cuestiones trabajó, y su vínculo con los medios. Ya es toda una elección hablar de la televisión desde lo que dicen los medios. La pregunta inevitable es ¿por qué? Y si les queremos sumar una más, ¿para qué te sirvió hacer ese recorrido? ¿Para qué te sigue sirviendo hacer ese trayecto? Bueno, el interés de trabajar la crítica de televisión, el discurso sobre lo que se escribe de la televisión, partió de un interés como, entre comillas, ¿no?, por un objeto menor. Y cuando digo objeto menor me refiero a la televisión en realidad más que a la crítica, y ahora aclaro por qué. Porque la televisión hoy día, tal como la conocemos, es un objeto, ¿no?, de estudio que, un objeto de estudio que yo lo tomo como un objeto de estudio, pero está inserta en la vida cotidiana. La televisión es parte, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, es tema de conversación, está presente en todos lados, en ámbitos públicos, privados. Entonces, querer darle un estatuto científico a un objeto como la televisión tiene como sus dificultades quizás en comparación con otros medios. Yamila Eram, doctora en ciencias sociales. ¿Con esto a qué me refiero? Y me pasa mucho por ahí yendo a congresos, no a jornadas. Cuando uno quiere trabajar sobre la televisión y la crítica de televisión, en realidad con lo que te encontrás es que no hay mucho escrito. No quiero decir que no hay nada, pero no hay mucho escrito porque en realidad la crítica de televisión no tiene legitimidad. En el sentido, ¿quién lee una crítica de televisión para decidir qué programa de televisión va a ver, ¿no? O para decidir, o para confrontar tu opinión con lo que opina o dice el crítico. Y esto me parecía que era un poco lo interesante. En realidad, un tema que podemos hablar todos, ¿no? Que todos hablamos de la televisión, que es parte del sentido común. Uno va a una cena, un almuerzo en familia, y seguramente en algún momento se va a hablar sobre cómo se transmitió tal noticia, sobre Tinelli, sobre cualquier programa, ¿no? Y es ahí donde entra uno, ¿no?, especialista o intentando especializarse en un tema, a querer decir algo diferente, y en realidad esa opinión casi que cuesta que tenga esa legitimidad. Digo, si fuese un médico, nos ponemos a hablar todo de salud y habla el médico, bueno, el médico va a tener una voz autorizada y se va a escuchar. En cambio, con la televisión, digo, me parece que pasa un poco esto de que le cuesta tener legitimidad, ¿no? Digo, un discurso que analice a la televisión, más aún la crítica de televisión, ¿no? La crítica que circula cotidianamente en los periódicos, en las revistas, Entonces me interesaba un poco preguntarme por qué pasa con la crítica de televisión. Digo, la televisión hoy día forma parte de un discurso, ¿no? Es un discurso hegemónico que forma parte de nuestra vida cotidiana, que interfiere en otros aspectos. Digo, la política está atravesada por la televisión, ¿no? Por la cultura más mediática. Entonces digo, bueno, tiene un lugar tan preponderante en nuestra vida cotidiana que me parecía interesante ver qué pasa con un discurso que se ocupa de la televisión, que también tiene un lugar muy importante dentro de los periódicos. Y sin embargo, dentro de lo que sería el campo de la crítica, no tiene mucho prestigio. Digo, tiene prestigio quizás una crítica de teatro, una crítica cinematográfica, ¿no? También por las características de cada uno de estos productos, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Es muy común, ¿no? Cuando uno va a ver una obra de teatro, sobre todo quizás del teatro más independiente, encontrar, no sé, en la puerta del teatro una suerte de cartelera con todo lo que se ha escrito sobre esa obra, todas las críticas, que funcionan a modo de legitimación. Uh-huh. Bueno, todas estas personas han evaluado a este producto y han dicho esto. Lo mismo pasa con el cine. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa un poco con la televisión? Obviamente que por las características mismo del medio, esto no sucede. O sucede con algunos productos muy puntuales. Por ejemplo, ahora estaba viendo con esta serie que se estrenó ahora, Entre Caníbales, sí, que en realidad todos los afiches que hay en la calle tienen además los comentarios de los diarios. Como al igual, viste, que en la promoción de una película donde pasan, bueno, La Nación dijo esto, Clarín dijo lo otro y demás, Entre Caníbales también tiene esa lógica que, si se quiere, copia un poco a cierta lógica más de lo cinematográfico. De lo cinematográfico, claro. Y bueno, y digo, no es casual, a su vez, quién es el director. ¿Quiénes están atrás de él? ¿No? Yamila Eram es doctora en Ciencias Sociales, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2008, Eram integra equipos UBACIT sobre temáticas referidas a los medios masivos, la comunicación y la educación. Desde 2013, Yamila Eram es directora del proyecto de investigación La crítica de televisión durante el periodo multimedia en la prensa gráfica, que forma parte del programa de reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahora, en lo que estás mencionando, hay un par de puertitas que se pueden ir abriendo, porque, para que quede claro, si bien lo dijiste muy claramente, la crítica acerca del medio que se publica en diarios, revistas, publicaciones semanales o con alguna periodicidad similar, no es igual a los textos académicos, a los libros que abordan algún tipo de problemática en torno a la televisión, que ya tanto puede ser la histórica o, y ahí dejamos abiertos los puntos suspensivos, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, pero a su vez, a lo largo de la investigación, fui encontrando como puntos de coincidencia. A esos vamos a atender. A ver, ¿a qué me refiero? Yo puntualmente para la tesis de doctorado trabajé sobre la crítica de televisión durante el periodo de conformación de los multimedios, de los 90, ¿sí? Que es un momento en el cual el mapa de los medios se reconfigura porque se privatiza la televisión y se conforman legalmente los multimedios. Por lo cual, uno a priori podría presuponer que va a haber una modificación también en lo que se escribe sobre la televisión, ¿no? Sobre todo por la conformación de los multimedios. Pero con ese a priori, ¿la realidad en qué lugar la puso? La realidad, es mucho más compleja, ¿no? Uno siempre va a indagar con algunos preconceptos, pero lo importante es que eso no obture la mirada, ¿no?, de lo que uno está intentando investigar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? En los 90 claramente hay una modificación de la crítica de televisión. Una modificación en muchos sentidos. Por empezar, empieza a ocupar un lugar más destacado en los suplementos de espectáculos de los diarios, especialmente en el suplemento de espectáculos de Clarín. Cuando iba a la hemeroteca y hacía todo el trabajo de campo, ¿no?, leyendo todos los suplementos de espectáculo durante de 5 años, uno veía notoriamente cómo había cambiado el suplemento, que hacia inicio de los 90 no tenía una portada ni con fotos, y donde después la fotografía empezó a ocupar un lugar muy destacado, donde la televisión como temática quizás ocupaba un espacio menor, salía, no sé, 3 veces al mes algún artículo sobre la televisión. Y se va viendo cómo, sobre todo a partir del año 92, que es como si se quiere una suerte de modificación más profunda, donde claramente hay cambia el perfil estético del suplemento, la televisión comienza a ocupar un lugar mayor, comienza a haber mucha más fotografía, comienza a haber mucho más artículos a partir de las vidas de los protagonistas, de los actores, de las actrices, uh-huh, de los directores, ¿no? Y lo que me interesaba a mí ver en todo el trabajo que fui haciendo era, bueno, ¿cuáles eran las perspectivas teóricas que estaban implícitas en esta manera de hablar de la televisión en la prensa diaria, ¿no? Y lo que observaba era que había una gran cantidad, había como una relación con el campo académico. ¿A qué me refiero? A que se citaba mucho a los profesores de las carreras de comunicación. Se los buscaba como una voz legítima, ¿no?, para opinar sobre el medio. Y si bien esto ha sucedido en otros momentos, en realidad era interesante que quizás lo que más preponderaba en ese entonces, lo que más se buscaba, era todo lo que es como el análisis en recepción, la cuestión de análisis de consumo. Había como un gran interés por querer indagar los consumos culturales de las personas, ¿sí? Y esto no lo podemos descontextualizar, digo, pasa justamente en un momento en el cual la televisión estaba pasando por un periodo de privatización, uh-huh, donde había una suerte de renovación en cuanto a los contenidos, ¿sí? Unos contenidos más ágiles, más vinculados con la cultura del videoclip, ¿no? Una competencia entre los canales por querer tener mayor audiencia, lógicamente. Y también ahí se entiende que se quiera saber, bueno, ¿qué ve la gente? ¿Por qué ve la gente lo que ve? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Etcétera, para poder también hacer ciertos ajustes quizás. Y ahí se buscaban muchas veces las voces de los académicos. Entonces, empieza a haber como una suerte de relación entre esa crítica publicada en la prensa gráfica y el campo académico de la comunicación, a los cuales se los va a buscar como voz autorizada, en un momento en el cual también el campo comunicacional está pasando por un periodo de mucha profesionalización, ¿no? Y también hay muchas investigaciones durante el periodo de los 90 que abordan la temática de la televisión. El primero. Noche de miércoles, nueva misión de Atorrantes. Este miércoles en el mirador de 360, César Mazzetti, para festejar su cumple. Todo para ver. Júdate conmigo, ven y júdate ya, hacer como soy. Walter Graciano, Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti y Walter Graciano, frente a frente en Palabras Cruzadas. Dos maneras de ver la política, la economía y la vida en general. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes buenas noches. ¡Qué película, por Dios! Indiana Jones y el Templo de la Perdición, hasta recién flaco. Impresionante los campos. Vamos a ver si alguien se lleva el millón de dólares. Acuérdense que para participar en este juego me tienen que escribir a casilla de correo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Era un momento donde la televisión generaba textos y polémicas que a veces no tenían correspondencia entre los actores que imaginaban esas polémicas, donde se había pasado, y sería interesante tu mirada, se había pasado de aquello que Eco planteaba en Apocalípticos e Integrados a otro momento del estado de situación del estado del ser de la televisión y de su vínculo con la gente. Ya no era a lo mejor la caja boba de Matelar avanzando en el tiempo, sino ¿qué podría llegar a ser? Bueno, lo que más me llamaba la atención es que en realidad quizás las miradas más críticas con respecto a la televisión estaban puestos en determinados géneros. Sobre todo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los noticieros, ¿no? Claro. Esa mirada más crítica, más cercana a una crítica ideológica, ¿no? Que lo podemos ubicar dentro del campo comunicacional en la década de los 60 y los 70, en parte se mantenía cuando se analizaban los noticieros, los programas periodísticos. Pero en aquellos programas de ficción, donde uno se podría decir donde se tiene la guardia baja, ¿no? Ahí la crítica era un poco más complaciente, más amigable, lo miraba más con ojos integrados, si se quiere, en términos de eco, ¿no? Entendiendo justamente, por ejemplo, es muy interesante cómo en algunas críticas, por ejemplo, en la revista La Maga, está cruzada casi lo que se escribe por todo lo que sería la línea de Jesús Martín Barbero y el libro de los medios a las mediaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, esta cuestión de querer entender a las telenovelas a partir de, ¿no?, la matriz simbólico-dramática que la precede. Entonces, en realidad, ahí hay una mirada que cambia, y eso sí lo podemos encontrar en las críticas de televisión, y sin embargo, para otros géneros, una mirada mucho más dura, si se quiere. Lo informativo sería el que estaba leído desde esa mirada más dura. Exacto. Uh-huh. Y hay géneros que directamente no son comentados, no merecen la atención, que son todo lo que tiene que ver más con los magazines, por ejemplo, ¿no? Programas que también ocupaban un lugar importante en la grilla de programación, pero sin embargo, eso no era quizás una temática tan interesante para ese entonces, se ve, porque no ocupaba espacio. Y es interesante también cómo la crítica en ese momento toma muchos de los elementos que la propia televisión toma para evaluarse. Aquello que para la televisión es importante, bueno, para la crítica también. ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, el rating, uh-huh, ¿no? Digo, el rating para la televisión es importante. Y todo el tiempo se pensaba y se piensa en el rating, ¿sí? La crítica toma como un criterio más de evaluación hacia la televisión el rating, ¿sí? Entonces, sería como un criterio televisivo, una escala de valoración propia de la industria televisiva que es tomada por la crítica y que ocupa un lugar muy, muy importante ya desde el simple hecho de la mención. Uno podría decir, pero ¿se debería no nombrar? No lo sé, digo, si se debería nombrar o no. Lo que digo es que, y sobre todo por ahí me llamaba la atención en diarios que tenían una mirada más crítica para con el medio, como por ejemplo Página 12, uh-huh, que sin embargo todo el tiempo aparecía esta cuestión del rating como cuestión que tenía que estar, que ser nombrada y que, digo, estaba en el copete, ¿sí? Y eso me parecía también como interesante, ¿no? En estas cuestiones que antes no, la crítica no tenía, porque cuando, si bien yo analizo la televisión del periodo de los 90, lo que tengo que hacer es una suerte de reconstrucción para entender qué había pasado con la crítica previamente. De todas formas, esa reconstrucción ya la tenías hecha, porque en trabajos anteriores de posgrado vos ya venías trabajando con los primeros tiempos de la pantalla televisiva en nuestro país. Exactamente. Donde el estado del arte, el diagnóstico, en qué se toca y en qué difiere con este otro que de los 90 para adelante te encontraste. Bueno, en realidad encontré varios cambios que tienen que ver obviamente con los cambios también en el contexto, con los cambios políticos, sociales, culturales, dentro de lo cual está inserta la televisión y su discurso. Uh-huh. Por empezar, pensemos que la crítica de televisión en realidad surge, o el discurso sobre la televisión circula en la prensa gráfica 2 décadas previas al inicio de la televisión en la Argentina. Siguiendo el crítico teatral Irazábal, existe una crítica moderna y una nueva crítica. La primera tiene por objetivo la búsqueda y la emisión de verdades absolutas con eje en la razón, que es lo que permite establecer principios en los cuales debe ajustarse y posee cierta mirada totalizadora. En ella, el crítico se posiciona por fuera del objeto que analiza, es decir, en el caso de la crítica televisiva, no forma parte de la industria audiovisual. En este sentido, la jerarquización de valores, desde donde se aborda el medio, se distancia de las prioridades que la televisión establece. Por ejemplo, un producto es bueno porque tiene rating. Párrafo perteneciente a Paleo, Neo y Postcrítica. Análisis de tres momentos de la crítica televisiva, de Yamile Eram. Ese es un dato muy interesante porque, leyendo la televisión argentina, historia, composición y crítica de medios, mencionás esto, que casi paralelamente en esa década fundacional de la radio, los años 20, comienzan a haber menciones, con mayor énfasis en la década siguiente, a algo que todavía no existía. Exacto. Por lo menos no existía, tecnológicamente hablando y como medio masivo, que sería otro plano, en nuestro país. Es que, bueno, para poder reconstruir todo esto, obviamente me basé en investigadores y trabajos de otras personas, como vos bien nombraste, Mirta Varela, Gustavo Aprea, entre otros, ¿no? Claro. Que han investigado la televisión en otros momentos. Y un poco también yendo hacia el corpus, hacia las revistas, lo que uno encontraba era que eso, se hablaba de la televisión como algo que iba a llegar. Se lo hablaba desde el plano de lo técnico, ¿no? Como una nueva tecnología. Y para querer explicarlo, lo que era necesario era compararlo con lo que se conocía. Tal cual. Porque siempre cuando surge un nuevo medio, ¿cómo lo explico? Bueno, en comparación con el anterior, con el que ya está. Se parece a la radio porque es en vivo, pero difiere porque hay imagen. Y es muy interesante porque ahí en el artículo ese citaba algunos ejemplos de revistas donde claramente todo el tiempo se la intenta explicar. Entonces, una de las características de la crítica de televisión en ese entonces tiene que ver con una suerte de matriz pedagógica que tiene, ¿no? De querer explicar al medio. Hoy día no hace falta que nos expliquen qué es la televisión, cómo funciona, un género, etcétera, porque hay un contrato, ¿no? Eso que se denomina el pacto, las formas de descifrar, de decodificar que el público, la audiencia ha sumado a su haber, ¿no? A su capital simbólico, cultural. Exacto. Digo, ya somos todos hijos, nietos, bisnietos de la televisión. Entonces, bueno, es algo con lo que nacimos, estuvo en nuestra casa, quizás para las generaciones más jóvenes, desde el primer día. ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué es la televisión? ¿Cómo se diferencia de la radio? No. Digo, quizás eso sucedió con la aparición de Internet, ¿no? Y se intentaba explicar similitudes y diferencias con otros medios, quizás, más contemporáneo. Entonces, la crítica de televisión en los inicios, justamente lo que tiene como característica es, primero, intentar explicar al medio, lo hace desde un punto de vista de lo técnico, y hay como una expectativa que la televisión ya está por llegar, ¿no? Y está por llegar, y está por llegar, y bueno, finalmente llega en el año 1951, y es por eso también que muchos autores dicen, bueno, que llega relativamente, dice Mirta Varela en su libro, ¿no? Bueno, llega relativamente tarde en términos de imaginarios, ¿no? Porque ya se estaba pensando a la televisión desde mucho antes que apareciera. Yamile Eram, doctora en Ciencias Sociales. Y también pensemos que quienes iban a escribir crítica de televisión en ese entonces No tenían, ¿en qué se basaban? Se podían basar, como también por allí aparece mencionado, en ciertos saberes adquiridos de la crítica teatral o de la crítica cinematográfica, pero con especificidades que son completamente distintas y lógicas que son completamente distintas. Con lo cual, ¿ahí qué mundo comienza a abrirse? Cuando, más allá de lo tecnológico que atrajo a esos escritores de crítica, de caras y caretas, cuando del comienzo de la televisión, pero real, ya no en esa espera a partir de 1951, los diarios, las revistas hablan. ¿De qué hablan? Bueno, otro momento podríamos pensar dentro de esta etapa inaugural de la televisión y de la crítica, ya sería la década de los 60, ¿no? Cuando ya la televisión comienza a ser claramente masiva. Pensemos que en el año 51, cuando surge, había unos 800 aparatos receptores. Claro. Digo, era realmente muy poco, la televisión salía, era muy caro tenerlo, no estaba instalado, no se sabía tampoco para qué iba a servir, cuál iba a ser el uso social que se le podía llegar a dar, no se entendía bien qué venía a ser. Ya en la década de los 60, cuando surgen además los canales privados, había unos 800.000 aparatos receptores aproximadamente. Digo, y no es casual que en ese entonces justamente surjan los demás canales, cuando también ya hay todo un mercado preparado para que, bueno, valga la pena ir a invertir y querer hacer televisión. Hoy, en Tramas, mirar la televisión desde la crítica de medios, con Yamila Eram. www.tramasradio.blogspot.com